Bendiciones, hermanos. Vamos a estar usando dos de los cuatro principios que ya aprendimos para estudiar la Biblia, comprender el contexto histórico y usar toda la Biblia para comprender lo que estamos leyendo. Tal vez usted nunca se ha preguntado quién escribió Revelaciones. A pesar que tenemos muchas razones para pensar que fue Juan el apóstol, hay algunos maestros que tienen un problema para aceptar esto. Casi la mayoría de líderes de la iglesia primitiva aceptaron que Juan el apóstol escribió Revelaciones. No fue hasta el siglo III después de Cristo que un maestro llamado Dionisio rechazó el libro de Revelaciones como parte de las escrituras. Estos líderes también promovieron mucho el método de interpretación alegórico que nosotros ya aprendimos. Esto le puede dar una idea de la naturaleza del ataque de esta gente al libro de Revelaciones. Sabemos por la historia que Juan fue escrito durante el reinado de Domiciano entre el 81 después de Cristo y el 96 después de Cristo. Ya discutimos que en el año 70 Tito y sus legiones destruyeron al templo en Jerusalén. Por lo tanto, la mayoría de los expertos, tanto liberales como conservativos, piensan que Juan fue desterrado al final del reinado de Domiciano, 95-96 después de Cristo. También nos podemos basar en los testimonios de los escritores cristianos del siglo I, como Irenio, y podemos concluir que Revelaciones fue escrito en el año 95-96 después de Cristo. Podemos también comprender el contexto histórico, más historia que nos da evidencia externa de quién escribió el libro de Revelaciones. De acuerdo a Policarpo, que era un estudiante de Juan, la iglesia de Esmirna no existía durante el ministerio de Pablo. Y entonces, si no existía la iglesia de Esmirna, no pudo ser escrito Revelaciones en el año 70, porque no existía. Y Jesús se dirige a la iglesia de Esmirna. O también un historiador romano que se llamaba Tácito dijo que los de Laosidenses hubo una gran catástrofe que destruyó casi toda la ciudad en el año 60 después de Cristo. Esto crea un problema, porque Jesús dice en Revelaciones 3:17, le está diciendo a la iglesia de Laosidenses, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero en verdad la ciudad de Laosidenses estaba en un periodo de reconstrucción en los años 60 a los mediados de los 80. En un comentario de Revelaciones, el doctor John dice que la ciudad empleó su propio dinero y no le pidió nada a Roma para reconstruir su ciudad. So, esto significa que no estaban en una condición muy alta económicamente porque estaban gastando en muchos de los costos que les tomó para reconstruir la ciudad. Esto contradice lo que Jesús dice, que eran muy ricos y no tenían falta de nada. El otro punto que aprendimos era usar toda la Biblia. Hay evidencias internas encontradas en Revelaciones que nos dicen también que Revelaciones fue escrito en el año 90-96. Por ejemplo, si Juan escribió Revelaciones en los años 70, esto significa que el libro de Revelaciones y el libro de Timoteo se entrelazan, se escribieron en el mismo tiempo. Sabemos que en los años 60 Pablo hizo Éfeso su sede por 3 años. También Apolo enseñó en Efesios y Timoteo era el pastor en esos años. Esto quiere decir que Pablo hubiese hecho mención de la pérdida del primer amor por parte de la iglesia de Éfeso en sus cartas, pero no lo hizo. Otra evidencia interna es que Jesús no tiene nada bueno que decir de Laosidenses. En contraste, Pablo nunca dijo algo en contra de la iglesia de Laosidenses. Colosenses 2:1, Pablo se refiere a la iglesia de Laosidenses y les dice: "Mas quiero que sepáis cuán grande lucha soporto por vosotros y por los que están en Laodicea". Colosenses 4:13 dice: "Porque yo os doy testimonio de él que tiene gran celo por vosotros y por los que están en Laodicea". So, él se refiere a Laodicea, pero nunca habla algo malo. Y en contrario, como estudiamos, Jesús no tiene nada bueno que decir de los laodicenses. Si fue escrito Revelaciones en los años 60, como le dije, todos estos comentarios de Pablo y la vida de Pablo se interlazan. Esto nos lleva a concluir que el libro de Revelaciones fue escrito en los años 90. Gracias y que tengan buen día.